Muy buenas noches. Esto es un nuevo programa de Flores Negras. Qué hermoso tema, Calling You, de aquella película Bagdad Café. La voz de Shivita Steele. Una belleza total. Y a propósito de que va a estar aquí en un rato el autor de esta canción, de Calling You, va a estar aquí Bob Telson. Bob Telson es pianista, cantante, está viviendo en la Argentina desde hace mucho tiempo. Estuvo casado hasta hace un año con Isabel de Sebastián. Se conocieron en Nueva York, después vinieron a vivir aquí a Buenos Aires. Y va a estar Bob Telson con su nuevo disco titulado Viejo LP. Va a estar con su guitarrista, el guitarrista estadounidense Mac Shulman, y también con su hijo David Telson. Aquí un mini concierto internacional con Bob Telson y sus músicos. El disco es también realmente extraordinario. Está grabado con un montón de músicos invitados, entre los cuales destaca, por ejemplo, Wynton Marsalis. Así que bueno, este Calling You fue el prólogo de estas dos horas que se vienen, que realmente le tengo mucha fe, porque tenemos muchísimas cosas, además de Bob Telson aquí en vivo, presentando sus viejos y nuevos temas. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola Mariano, ¿cómo estás? Y sí, es un tema tan hermoso que han hecho desde Calling You, desde Barbara Streisand hasta George Michael, sí. Y que realmente es un tema precioso, que a uno le trae recuerdos asociados con la película, pero aparte la canción tuvo vida propia más allá de la película, ¿no? De Bagdad Café. Bueno, a mí me hace acordar también al programa Hora 25, cuando Jorge Lanata era alguien un poquito más... no sé cómo explicarlo, un poquito más cercano. Un poco más cercano a uno. Era un programa que iba a la medianoche y tenía esta cortina, y era realmente un muy buen programa. Una hora iba en la Rock and Pop a la medianoche, justamente la hora 25, de 0 a 1. Muchos recuerdos tiene, por supuesto, esta canción. Vamos a estar conversando muchísimo con Bob Telson, que además es un fanático, un loco del tango. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en Nueva York, a Bob Telson. Estaba en Nueva York y dije, bueno, quiero ir a un lugar donde se baile tango. Y me llevaron a una milonga, y en la milonga había un quinteto en vivo que dirigía Bob Telson desde el piano, y cantaba Isabel de Sebastián. Y ahí me enteré, conversando con Isabel de Sebastián y después con su marido, entonces Bob, que eres un loco de Salgan. Sí, fanático es un, total. Exactamente, y es uno de los hombres que acercó al tango y que le dio clases a Wynton Marsalis también. De ahí su relación con él. Otra gran figura. Vamos a hablar de todo esto con Bob Telson. Da para hablar muchísimo. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, buenas noches a todos. Bueno, el equipo. Bien, Natalia Liubarov, Paola Escobar, Nacho Reodengo, acá está trabajando Horacio Prado para que el sonido del mini concierto Bob Telson se escuche bien. Y bueno, tenemos algunos aniversarios en este programa, vamos a estar desarrollando algunas cositas. El 2 de julio se cumplieron 20 años de la muerte de Camarón de la Isla. Vamos a recordar al cantador andaluz. Sí, lo vamos a recordar a través de un disco clave en su trayectoria y también un disco clave en la historia del flamenco, que es La Leyenda del Tiempo, que él grabó en 1979. Él venía de trabajar con Paco de Lucía, Paco lo acompañaba desde la guitarra, a su canto flamenco. Y a partir de este disco, La Leyenda del Tiempo, del 79, lo que hace es modernizar el género, le agrega instrumentos eléctricos, le agrega cosas que no existían hasta ese momento, y lo hace en un nivel altísimo. Es un disco clave, es considerado como el disco pionero de lo que después se conoció como el nuevo flamenco. Vamos a estar repasando este disco y la historia de Camarón. Bueno, y tenemos también para ofrecerles el nuevo disco de Walter Malosetti. El sábado pasado estuvo Javier Malosetti aquí en vivo. Ahora vamos a escuchar el nuevo disco de Walter Malosetti. Y también vamos a recordar a Sergio Mianovich. El martes se hizo un homenaje a Sergio Mianovich, que murió hace unos meses aquí en Buenos Aires. Bueno, hubo un homenaje en el ciclo Jazzología que conduce desde hace 28 años Carlos Incillo. Vamos a estar recordando ese instante porque estuvieron todos los Mianovich ahí apoyando al ciclo y recordando al gran Sergio, que murió el 6 de mayo. Bueno, autor de tanta música, incluso un tema que llegó a grabar Bill Evans y también toda la banda de sonido, por ejemplo, de Los Jóvenes Viejos, aquella película de Rodolfo Kum. Bueno, y uno de los invitados de uno de los primeros programas hace casi 10 años ya, de Flores Negras. Totalmente. Vino aquella vez con Paola Escobar y fue una noche maravillosa con Sergio Mianovich, recordando trazos de su vida, sus viajes, un bohemio, un grande. Sergio, bueno, son las 10 y 14, en un rato vamos a abrir las líneas de comunicación. Recibimos muchísimos discos, uno de ellos, lo quiero destacar, es de una ex de Boca en Boca, cordobesa, Vivi Posebón, y hace este temazo en versión... bailongo. Justamente el título de Vivi Posebón se llama Madre Baile. Aquí su mirada sobre Arriba Quemando el Sol, de Violeta Parra. zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero, en Flores Negras. Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Olha, Joãozinho, eu não saberia, sem Vinícius pra fazer a poesia. Para essa canção se realizar, quem dera o João para cantar. Nós cantássemos os três. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Tom Jobim, Vinicius de Moraes y João Gilberto en un show de 1967 denominado O Encuentro, bueno, que se realizó exactamente el 2 de agosto del 62. Bueno, primero hablan, después cantan, qué decir de Jobim, Vinicius y João Gilberto. Lo que sí hay de nuevo es una noticia que llegó en la semana, muy graciosa por otra parte, de la mismísima garota de Ipanema, Eloísa Eneida Meneses Páez Pinto, así se llama la garota, la ex garota, ahora es una señora de 67 años, contó un montón de intimidades alrededor de esta famosa composición que Jobim y Vinicius hicieron en honor a ella o a su bamboleo, a su gracia. Bueno, resulta que confesó que tuvo que apurar el casamiento con el novio de entonces porque estaba totalmente tomado por una crisis de celos. El novio quería agarrar a trompadas a esos dos viejos veteranos que le decían piropos cuando pasaba rumbo al mar. Los quería matar. Es genial la historia, no solamente por eso, sino porque aparte, Jobim efectivamente le tiraba los galgos a la pobre garota Ipanema. Dice Eloísa, bueno, que quiso enfrentarse a los puñetazos con los autores de la canción, y dice que Jobim varias veces llegó a pedirle a ella que se casara, sí, a pesar de los 18 años de diferencia que tenían Jobim y ella. Y se estaba muy enamorada de mí. Llegó a confundirme la cabeza. Jobim, te imaginás, ¿no? Todos los galgos experimentado, ¿no? Y dice que al final terminamos como amigos en una relación de afecto. Pero bueno, dice también, cuentan esta entrevista que dio la auténtica garota de Ipanema, que le cambió la vida, para bien y para mal le cambió la vida. La canción, que enseguida se hizo famosa, se casó con su novio y ahora está junto con su novio, se volvió una empresaria y de hecho tiene un bar que se llama Garota de Ipanema, y por ese bar, por ese título, tuvo un problema con los descendientes de Jobim y de Vinicius. Es increíble, otra de las vueltas, ¿no? Tuvo un juicio, efectivamente, y llegaron a un arreglo. Bueno, ¿cuántas canciones que están basadas en una muchacha, en una musa, Y musas reales, digamos, gente que existió, chicas de carne y hueso que después tuvieron su canción. Se me ocurren muchísimas, incluso algunas no tienen el nombre de la chica. Digo, pienso en la niña Yolanda de Samba de Lozano, pienso en la muchacha de Luis Alberto Spinetta, que era Cristina Bustamante, que después tuvo el blues de Cris, que fue algo así como el preludio de la ruptura. Pienso, si nos quedamos con Spinetta, en Ana no duerme, que Ana es la hermana de Spinetta. Digamos, musas y mujeres en las cuales se basaron canciones, hay millones en el tango, ni hablar. Sí, hay en todos los géneros, creo que ningún género está exceptuado de esto, aparte que es un gran motivo de inspiración. Por ejemplo, Manzi lo ha hecho muchísimo, y de hecho hasta el día de hoy se debate sobre quién es la musa inspiradora de Malena. En algún momento Nelly Omar se adjudicó, y es posible que haya sido ella la musa inspiradora de Manzi, pero lo cierto y lo que nadie discute es que, por ejemplo, solamente ella o ninguna, bueno, la musa ahí sí, efectivamente, y seguro y sin ningún tipo de polémica, fue Nelly Omar, uno de los tantos casos dentro del tango de mujeres que inspiraron canciones. Bueno, vamos a ir diciendo algunas, pero queremos escuchar a los oyentes, que, y perdonen el tono de voz, vengo una gripe, un poquito se nota. Queremos escuchar a los oyentes que nos digan qué canciones están inspiradas en alguna mujer u hombre, también puede ser, o por ejemplo, pensando en la famosa perra de Paul McCartney, Marth My Dear, que es como una broma, finalmente era la perra. Bueno, eso, canciones inspiradas en seres vivientes, sería la amplia consigna. Y hay un par de entradas que vamos a sortear hacia el final del programa para ir a ver el próximo 11 de julio ahí en el Torcuato Tasso a Omar Gianmarco y Alfredo Piro. Van a hacer un concierto, una velada conjunta, cada uno por su lado. Realmente dos artistas de mucha calidad. Omar Gianmarco hace murga, milonga, algunas cositas de rock. El disco es muy bueno, hizo también unas cruzas con Arthur de Faría. Alfredo Piro viene haciendo tangos desde hace muchísimo tiempo, los deforma, los rehace, hace de todo con los tangos. Así que una buena oportunidad de verlos el día miércoles, 11 de julio. Sí, es una gran propuesta y aparte es una linda consigna, ¿no? Porque realmente atraviesa todos los géneros. Pensaba en Piazzolla dedicando su Amelitango, pensaba en Canaro con Yo no sé qué me han hecho tus ojos, dedicado a Falcón. Totalmente. Así que hay tantas canciones. Bueno, que llamen, escriban, vamos. Los teléfonos 4999-8700. Y también tenemos un teléfono que desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, ustedes pueden comunicarse, que es el 0810-222-0870. Bueno, muy bien. También se pueden comunicar vía Facebook en Flores Negras en Radio Nacional. Ya está aquí Bob Telson con sus hijos, con su guitarrista. Así que en un rato vamos a estar escuchándolos. Realmente un honor. Gracias, Bob. Ahora vamos a probar el piano. Está todo ok. Salió la caja de los conciertos, del concierto de Spinetta, el gran concierto que después se puede ver como una delicadísima despedida de Luis Alberto Spinetta de todos y de todo, que fue aquel concierto de noviembre del 2009 en Vélez. Bueno, había sido una caja bastante fea a nivel diseño, de 3 CDs y 3 DVDs, más 2 libros. Era muy cara, era fea. Spinetta estaba un poco disconforme con esa caja y quería que salieran al menos los 3 CDs de este concierto gigante y enorme y larguísimo y bellísimo que dio aquel noviembre en Vélez. Quería que saliera más económico y más concreto lo musical. Y bueno, salió una caja con los 3 CDs, cuesta 180 mangos. Y bueno, vamos entonces con esto que es casi Flores Negras, homenaje permanente a Luis Alberto Spinetta, poseído del alba, así se escuchó aquel noviembre del 2009. Ya ya no voy a estar. Oh, no. Estas son luces que nacen y mueren. Ya no quedan más amigos de lo eterno. Oh, te quiero proponer que vives en tu mar más cerebral. Lo que yo sé. En la jungla de sonidos. El tiempo las entrega. Los españoles dicen que fue el más grande de todos los tiempos. Los andaluces ni lo mencionan porque están tan seguros de eso. Estamos hablando del Camarón de la Isla, el mejor cantaor, el que unió tradición y renovación, la gran bisagra en la historia del flamenco. Bueno, aquel que quizás con Paco de Lucía en guitarra fue la encarnación de lo más alto que se puede hacer en ese género tan complejo, tan rico y tan un universo en sí mismo, como es el tango, ¿no? Sí. Bueno, se cumplieron el 2 de julio, 20 años de la muerte de Camarón de la Isla. Sí, 20 años de la muerte de Camarón de la Isla, y vos decías que era tradición y también al mismo tiempo renovación, y justamente lo que estamos escuchando, este tema, que da título a su disco de inflexión, que es La Leyenda del Tiempo, fue un disco clave en la historia de La Leyenda del Tiempo, fue el disco que da surgimiento, decíamos, a lo que es el nuevo flamenco en 1979. Ahora, ¿por qué fue tan importante? Hay varias razones. Hasta ese momento, Camarón cantaba acompañado por la guitarra de Paco de Lucía. En 1978, digamos, había cambiado de acompañamiento, todavía no lo tenía muy definido. 1979, finalmente, define por Tomatito. Es el primer disco que Camarón está con Tomatito. Es el primer disco donde Camarón no solamente se acompaña por una guitarra, sino también aparecen otros instrumentos. Aparece, bueno, se electrifica básicamente el flamenco. Aparece el bajo eléctrico, aparece la batería. También aparecen unos teclados. Es un sonido, como escuchábamos recién, que tiene más que ver con la época, ¿no? Y que está más abierto a las influencias, más jazz rock. Tal vez ahora que pasaron tantos años de aquel disco 79, ya no sorprenda la utilización de los instrumentos que se escuchan. Sí. Pero en el momento en que salió fue realmente un quiebre, ¿no? Sí, fue un quiebre absoluto, y de hecho cuando uno lee algunos libros sobre la historia del flamenco, fue tan fuerte el quiebre que fue criticadísimo. Hoy es unánimemente elogiado, se considera como el disco que abre un montón de puertas a lo que va a venir después, a Kiko Veneno, Pata Negra, bueno, Diego Carrasco, tanta gente. Pero en ese momento fue un disco que fue visto de un modo bastante extraño, por la tímbrica, por el repertorio, en un repertorio propio. También había cosas como Siempre de García Lorca. Por supuesto, los músicos han hecho de todo con García Lorca. Y realmente, en su momento, fue un disco revolucionario. Y fue un disco donde él deja de llamarse Camarón de la Isla, como anécdota, ¿no? Y empieza a llamarse Camarón, abrevia su... Claro. Un nombre artístico. Claro, que en realidad de la isla es de la isla de San Fernando, de, sí, Cádiz, de Cádiz, que es de donde era. Sí. Es muy muy tradicional en España decir de dónde es. De hecho, bueno, todos los apellidos que empiezan con Del tienen que ver justamente con sitios. Del Mazo, del Prado, Del Mazo habrá sido un carpintero, un herrero, pero viene de ahí la cosa. Sí, sí. Camarón quedó. Sí, bueno, le quedó el Camarón. A partir de ese momento él va a usar, digamos, como su nombre artístico, solamente Camarón. Bueno, muy bien. El recuerdo de Camarón de la Isla a 20 años de su muerte, y era la excusa que necesitábamos como para escuchar la voz de Camarón. La preciosa excusa. En este caso vamos a escuchar primero un audio. Es tan, esto que decíamos, la influencia en él, en los demás cantadores. Es tan fuerte la influencia que, por ejemplo, el Cigala, que estuvo hace poquito en Buenos Aires, entre otros, bueno, marcan, digamos, lo que ha sido la presencia del Camarón. Escuchen lo que dice, es muy interesante este testimonio, es muy corto. Del Cigala. Del Cigala, perdón, hablando sobre Camarón, dice que es el Che del flamenco. No lo cambio por ninguno. Yo creo que Camarón era irrepetible. Camarón hay que dejarle en un punto aparte. Camarón sigue siendo fuente inagotable. Y Camarón, cada vez que escucho un disco de Camarón, bien sea de la época de atrás o la de ahora, siempre aprendo algo de él. O sea, marcó una etapa, marcó un tiempo. Para mí fue el Che, directamente. Para mí Camarón era el Che, directamente. El flamenco no tiene nada más que una escuela. ¿Transmitir o no transmitir? Hombre, estilo hay mucho, claro. De cada sitio hay un palo, claro. Si eres de Cádiz, la alegría. De Cataluña, la rumba. De la línea también tenía su bulería. El flamenco es flamenco, siempre es una pena. ¿Me entiendes? Y aunque sea amor, el amor es una pena también, en el fondo. Y todo es una pena y una alegría. ¿Me entiendes? O sea que yo creo que según como esa persona se lo tome y se lo administre, ¿no? No sé, hoy ya está un poco más modernizado, Luis. Y entonces, pues, ya las letras no son como antes, tanto ay, ay, ay, ¿no? Ya hoy dice frases bonitas, dice cosas que yo creo que va aportando, ¿no? Bueno, primero fue la voz de El Cigala, la voz más nítida, la que arrancó, y después la voz del mismo Camarón de la Isla, una voz silvestre, una voz de un tipo de pueblo. Sí, qué bueno lo que dice, que antes las voces eran ¡ay, ay, ay! Sí, y hablaba de la pena y la alegría, ¿no? Con un modo de sintetizar lo que significa el flamenco. Bueno, qué lindo escuchar la voz de Camarón de la Isla, ¿no? Que no es algo que se conozca demasiado, más allá de su canto, la voz no, para nada. No es muy conocida. Bueno, vamos con un clásico. Sí, una rumbita. Una rumbita, Volando Voy, Camarón de la Isla. Ya está aquí Bob Telson, están probando el sonido. Quédense ahí porque se viene un mini concierto impresionante si es algo parecido a lo que estoy escuchando en la prueba. Vamos con Camarón. Dale. Flores Negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. para Flores Negras, bueno, muy bueno, muy interesante el programa de hoy, ese comienzo con ese tema espectacular, y quería recordar como tema de la consigna del día, Grisel, el tango Grisel, que es un tema justamente que habla de una mujer y de un amor muy complicado. También quería participar para el Torcuato Tazo, mi nombre es Eduardo, y mis últimos tres números son 947 y mi... Mensaje para Flores Negras, tengo la canción de Lili Marlene y de Juana Zurduy, Carlos de... Hola amigos de Flores Negras, bueno, se me ocurren ahora Malena, María Bá, Angélica, que era una zamba, bueno, soy Florencia y... Sí, buenas noches, Eleuterio de Claypole, una de las más tradicionales composiciones de Agustín Lara, era María de la O, inspirado justamente en María Félix. Excelente su programa, buenas noches. Muchas gracias, realmente estamos escuchando los mensajes, bueno, hay muchísimos mensajes a los teléfonos de aquí de la radio. 4-999-8700 y 0810-222-0870. Bueno, también hay muchos mensajes por internet, en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Bueno, ahora vamos a decirlos. Estamos jugando a, bueno, a propósito de lo que dijimos de la garota de Ipanema, que contó que el novio de la época en que Vinicius y Jobim le compusieron el tema... Quería romper la cara a bifes a estos dos crápulas que le tiraban onda a la chica. Bueno, todos los temas que están inspirados en alguien. Ahí decía un oyente, bueno, se dijo Malena, que ya se conoce bastante, sí, la historia. Grisel también. Eduardo mencionaba, sí, a Grisel, que es buenísimo. Bueno, un tango clásico de Contursi y de Mores, que tuvo una segunda parte mucho menos conocida, que fue otro tango que se llama Otra vez Grisel, pero que quedó más perdido en la historia frente a la belleza que es Grisel. Y ya que estamos hablando de temas dedicados, digamos, por afuera del tango, no sé, si uno piensa en el rock, desde Leila hasta Charly García con Coca-Cola, Fito Páez creo que ha hecho un subgénero, ¿no?, de los temas dedicados. Te vi, El amor después del amor, y un disco que se llamó Mi vida con ellas. Bueno, combina dos condiciones, ¿no? Muy prolífico y le encantan las mujeres. Sí, está bien. Sí, sí, claramente. Sobre todo la segunda condición, me parece, en el caso de Fito Páez. Bueno, y después tantos otros, ¿no? Decíamos, bueno, Charly con Coca-Cola. Y después, por ejemplo, otro subgénero, un tema precioso de Zita Rosa, Stephanie, dedicado, claro, a una prostituta. Y siguiendo con la temática, Roxanne, de Police, sí, con lo mismo. Hay también muchos temas. Hay un tema del grupo de Kings que habla de Lola, que es una prostituta. Hay muchísimos, muchísimos temas. Bueno, de hecho, hay un oyente que dijo Juana Zurduy. Y bueno, todo Mujeres Argentinas, sí, es un homenaje a mujeres importantes dentro de la historia argentina que quizás no fueron lo suficientemente reconocidas. Bueno, la obra de Félix Luna. Y bueno, otro subgénero sería temas de hombres dedicado a hombres con admiración. Por ejemplo, David Lebón cantando su tema para Luis. Para Luis. Para Luis Alberto Spinetta, ¿no? Sí, bueno, el sábado pasado recordábamos todos los homenajes que hizo Piazzolla en su obra a Alfredo Gobi, a, sí, Pedro Lawrence y Pedro Mafia, sí, sí, a Troilo, por supuesto, un disco directamente. A Julio De Caro. Sí, bueno, a Melita Baltar, decíamos, le hizo a Melitango, después se peleó con ella y dijo otra, dijo una barbaridad. Bueno, ¿no? Cacho Castaña, ¿te acordás? Hizo la de Tita de Buenos Aires. Sí, bueno, Cacho Castaña vive mucho eso. Y Garganta con Arena. Le sale bien. Garganta con Arena, quizás su segundo mejor tema, después de Café La Humedad, está de un modo dedicado a Goyeneche. Sí. Aunque menciona a Rubén Juárez, ¿no? Y después está La Gata Varela, que también hizo, ¿no? También, sí, un género, es un género. Bueno, estamos sorteando hacia el final del programa, a las 12, un par de entradas para el concierto que van a dar Omar Gianmarco y Alfredo Piro el miércoles 11 de julio en el Torcuato Tazo, Defensa 1575. El jazz que estábamos escuchando de fondo, ponlo de nuevo, dale, el track 1, es del nuevo disco de Walter Malosetti, el gran guitarrista Walter Malosetti. Bueno, un patriarca del jazz argentino. ¿Sabes cómo se llama este tema que estábamos escuchando? ¿Cómo se llama? Papos Blues. Es un homenaje que le hizo Walter Malosetti a Papos Blues, cuya admiración viene del lado, evidentemente, del hijo. Javier Malosetti le mostró la música de Papo, y a su vez también Papo solía ir a tomar mates a la casa de Walter Marosetti. Y bueno, y es un comienzo inmejorable para este disco, que también, ¿no?, suena un poquito a despedida. Es un disco titulado Esencia, y abre con Papo's Blues y cierra con esta versión cortita del hermosísimo tango de Gardel y Lepera, aquí junto con el bandoneón de Pablo Ginioli, Soledad. El sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. La música de la película Los Jóvenes Viejos, de Rodolfo Kuhn, de 1962, bueno, fue música de Sergio Mianovich, quien murió el 6 de mayo pasado. Bueno, como decía Andrés, un amigo de Flores Negras, venía muchísimo. Era muy lindo conversar con alguien que tenía modales de dandy, además de ser un gran pianista y un muy buen cantante, y de ser amigo de Joe Gilbert, y de escuchar un montón de historias de los tiempos en que la gente porteña iba a Jamaica o a 676 a escuchar a Horacio Salgán o a Piazzolla o a algún brasileño que venía. Bueno, esas cosas nos encantaba escucharlas en boca de Sergio Mianovich. Y el martes, Carlos Incillo, que está cumpliendo ya 28 años al frente del ciclo Jazzología, bueno, le hizo un homenaje, y bueno, estuvieron todos los amigos de Sergio. Estuvo Horacio Molina, Sergio Renán, estuvo por supuesto toda la parentela que de algún modo continúa sus pasos, Estoy hablando de Vane Mianovich, de Sandra, la más famosa, Sandra Mianovich, Sol, que es la hija de Vane. Bueno, y un montón de gente. Bueno, estuvo también Machi Rufino, que fue uno de los invitados nuestros del sábado pasado. Así que creo que fue justicia que se lo recuerde a Sergio Mianovich, alguien que hacía del perfil bajo casi un estilo de vida, ¿no? Sí, exactamente, pero que tenía una gran obra que fue interpretada, entre otros, por ejemplo, por Bill Evans, por Tony Bennett, por Stan Getz, por Jim Hall, por Sergio Méndez, por Hancock. Impresionante. Impresionante, impresionante. Bueno, y una de las cosas que se escuchó el martes ahí en el Centro Cultural San Martín, dentro del ciclo de Jazzología, fue una versión de Estabas Hecha para Enamorarte de Mí, que la hicieron Jorge Navarro al piano, Carlos Álvarez en contrabajo y Machi Rufino en voz. Fall in love with me. To fall in love with me. I'll never set you free. You are great as no one else can be. My darling, can't you see? On this we do agree. I love you still the same old way. I think about you in my dreams. You're still the one, the queen of queens. When I come back on romance, will be as fresh and true. So please remember, you are made to fall in love with me. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Start all over with the moment I first saw your face. Oh, when we were young and easy, and love was light and breezy, with kisses sweet that even now I taste. Oh, show me your face. I know you're here. I can smell your perfume as it drifts through the room. hear your voice in my ear. Your fingers touch mine, then you vanish in space. Darling, show me your face. Come to my arms, squeeze me to death. Won't you kiss me and hold me and rock me and roll me till I've no more breath? Who in the world is my angel of grace? Darling, show me your face. Trompeta de Wynton Marsalis, la voz de Bob Telson. ¿Cómo te va, Bob? Bien, gracias. Muchas gracias por venir, realmente. Gracias por invitarme. Estaba recordando cuando vos no estabas, aquella milonga que vos tocabas, se llamaba Belle Époque. Sí, en New York. New York, y cantaba esa de Sebastián, y la gente bailaba, y realmente era muy lindo el salón, y era muy grato ver a todas las parejas bailando, y vos ahí tocando al frente de un quinteto. Sí, de argentinos, excepto yo. Que estaba Leonardo Suárez Paz, sí. Exactamente, en violín. ¿Quién más estaba? Héctor Castro en bandoneón, Pancho Navarro en guitarra, Isabel cantando y yo. Claro. Y lo interesante es que allí pasó algo que no existe tanto en Buenos Aires, que música en vivo con gente bailando. Sí, es una causa perdida, que es muy complicado. Cada vez que se quiso tener una orquesta en vivo, encarece un poco la entrada, sí. Y el milonguero quiere bailar acá, no tanto contemplar una situación de música en vivo. Es raro. La situación con mucha música, yo tenía un grupo de R&B tocando música soul y estábamos completamente desempleados por disco, porque es más económico, claro, tener un DJ que 5 músicos. Ahora, viendo un poco tu trayectoria, tu carrera, creo que el gran motor de tu vida ha sido la curiosidad. Sos un curioso limitado, ¿no? Porque te has metido en territorios no fáciles. Sí, no soy como un perro. Si algo huele bien, yo sigo con entusiasmo. Y toqué con los mejores de salsa, con Tito Puente, Machito, con de música contemporánea, 3 años con Philip Glass. Claro. Con los mejores de gospel negro, los Five Blind Boys de Alabama, y dirigí muchos coros negros también y, no sé, todo. Bueno, eso. Vos sabés que la semana pasada estábamos recordando a Astor Piazzolla, ya que se cumplieron 20 años de su muerte el 4 de julio. Y, bueno, recordamos algunos aspectos de su vida, algunos, porque es tan rica la vida. Bueno, unos aspectos que recordamos fueron sus estudios con Nadia Boulanger, que fue la famosa profesora francesa que le dijo: Astor, dedícate al tango, lo tuyo es el tango, tu lenguaje es el tango, no, sí, quieras ser músico clásico porque vas a ser un músico clásico más, en cambio en el tango te vas a destacar porque es tu música. Y vos tomaste clases con Nadia Boulanger también. Sí, yo fui cuando tenía 15 y 16 años, yo fui a Francia a estudiar órgano clásico con ella y también contrapunto y todo eso. una experiencia inolvidable. ¿Cómo es eso? ¿Eso vos ibas becado o te lo pagaban tus padres? No, mis padres tenían un conservatorio durante los veranos, y como no estaba en la escuela, estaba bastante serio con mi música. Para tener la experiencia, y yo fui, estaba muy importante para mí. Buena profesora. Ah, increíble, increíble. Teníamos una muy buena relación también. Yo toqué algunas canciones que estaba haciendo en esa época para ella un día. Primero toqué algo tipo Los Beatles, porque estaba 65, claro. Un original. A ella le gustó mucho eso. Después tocó una canción más tipo Rolling Stones, pero toqué un poco tímido porque es Nadia Boulanger. Y cuando terminé la canción me dijo, no es tan exitoso como los otros. Si vas a estar vulgar, debes estar muy vulgar. Claro. Entonces, esto es mi lección. Muy buena. Sí. Muy buena. Claro, ¿vos qué naciste? ¿En el 50? ¿Yo era nacido? Sí. En 49. En el 49. Sí. Vos agarraste, digamos, los 70s, ¿no? Los 70 es tu década de algún modo, ¿no? Pero soy muy influenciado de todo, de los 50, 60, 70. Para mí, sí, época antes de disco estaba mucho mejor. Disco ruinó todo para nosotros músicos. Bueno, este disco se llama Viejo LP. Sí, verdad. ¿Tenés como una idea en la cabeza musical que tiene que ver con el lado A, el lado B? No exactamente. Lo que pasa es que en la vida hay etapas cuando se siente como un disco, viejo LP, roto, no sé cómo decirlo en castellano, cuando no avanza, siempre está repitiendo. Sí, sí, cuando mismo. La púa queda ahí, sí, cuando está rayado, cuando salta. Y me sentí así en ese momento, y compuse una canción que se llamó Old LP, que quiere decir que nada suena, nothing sounds as sweet as an old LP, nada suena tan bueno como un viejo LP. Y para mí estaba un motivo de decir, ok, estoy un poco en un momento complicado ahora, pero las puertas van a abrirse y voy a entrar en el sol de nuevo. Claro. Ahora, Bob, ¿llegaste a vivir desde adentro lo que fue la cultura del rock de los años 70? Porque estar en Estados Unidos en ese momento podía ser un momento riquísimo, ¿no? En términos musicales con el rock. Totalmente. En ese momento estaba escuchando más música negra, popular y también jazz. Después volví más a música popular de todo tipo. ¿Llegaste a ver a las grandes figuras en vivo? Sí. Yo vi Jimi Hendrix 3 veces. Mi hijo David está muy celoso de mí. Jimi Hendrix 3 veces. Yo también, ¿eh? Yo también. Todos, claro. Y muchos de ellos, sí. Lo que Andrés te quiere preguntar, y nos anima, es si fuiste un viejo hippie o no. Ajá. Si protestaste contra la guerra a Vietnam, tal, por ejemplo. Tal cual, sí. Muy importante todo el movimiento contra cultura de esa época, sí. Porque estaba en la universidad tratando de no solamente parar la guerra en Vietnam, pero cambiar el gobierno. ¿Pero creías realmente que se podía cambiar el mundo? ¿Se creía en ese momento? Sí, en ese momento, de verdad, nosotros estábamos los dueños de la verdad, pensamos en ese momento, muy naif, como jóvenes deben estar, y pensamos que porque tenemos la verdad, que podemos cambiar el mundo. Y fracasamos. Well, paramos la guerra finalmente, y hay cosas que tienen influencia de nuestro movimiento, pero al mismo tiempo, el mundo es un lugar grande y gira, como dice los hermanos Expósito, ¿no? Claro, los hermanos Expósito. Ahora vamos a hablar de tango con vos. Te quería preguntar, vos pertenecías, digamos, globalmente a eso que en Estados Unidos se llama la izquierda estadounidense. Sí. Eras como de izquierda. Totalmente, sí. ¿Y ahora? Demócrata. Demócrata, sí, en mi país. Bueno, viste, con la prole. Está, bueno, David con la guitarra, que es tu hijo mayor. Después viste con el pequeñín este, que es... Que le dije, ¿sos argentino? Y me dijo, nada. ¿Cuál era tu nombre? Dylan. Sí, Bob Dylan, muy fácil. ¿No? Bueno, sí. Bob, acá van juntos, Bob Dylan. Y Mark Schulman, guitarrista, que grabó en este Old LP, viejo LP. Bueno, tenés tu hijo mayor, por lo menos, que fue el que grabó en este CD. Sí, para realmente mí, es impresionante. Después vamos a pasar algo grabado y vamos a escucharlo, pero... ¿Cuántos años tenés? 18. Bueno, y tocaron ustedes el jueves acá en Boris, en exacto, el club de jazz Boris, y funcionó bien. Excelente, sí. Y placer para mí es que yo puedo compartir eso. Mi padre era médico, quería compartir su profesión conmigo, pero no se puede operar en pacientes sin estudiar un poquito. Él tiene un talento muy intuitivo y por suerte sus canciones son maravillas y él canta tres canciones originales de él en mi disco Viejo LP y también toca conmigo cuando tocamos en vivo. Aparte tiene voz de hombre ya. Sí, yo te imaginaba más grande. Realmente, sí. Pero es un gurrumín. Bueno, estamos con Bob Telson, estamos aquí en Flores Negras, son las 11:15. ¿Querés tocar, quieren tocar algo? ¿Qué querés primero, él o yo? No, primero vos. Okay. No sé si vas a tocar solo piano y vos o con ellos. Voy a tocar solo. Dale, ¿qué querés presentar? Bueno, presentalo ya al piano, dale. Okay, yo mientras voy presentando y recordando los teléfonos. Miguel, decime los teléfonos. 4999-8700. Y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, se dirigen al 0810-222-0870. Bueno, muy bien. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Hay algunos mensajitos, ¿no? Sí, hay varios. Queremos agradecer a Elena Fontenla, también a Hugo Daniel Schaefer, a Alejandro María Cardoso, al colega periodista Patricio Féminis, a Marcia Marco, que también nos escribió, músico. Bueno, sí, estamos sorteando un par de entradas para el miércoles 11 de julio en el Tazo. Van a ver un 2x1 ese, o Marcia Marco y Alfredo Piro. Realmente dos artistas muy buenos, francamente, ahí en el Tazo, en Defensa 1575. Y ahora estamos con Bob Telson. Bueno, Bob, es todo tuyo. Pasamos de entrada al programa Calling You. Después te voy a preguntar, por supuesto, porque tu vida ha cambiado después de ese tema. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Algo del nuevo disco? Voy a tocar el famoso Viejo LP, Old LP. Ahí va, dale. ¿Ok? ¿Listo? Listo. I must say that I'd be on my way if I knew where to go. I'd start out tripping, but my legs won't move. It's like I'm stuck in a groove, just an old LP that won't stop skipping. And I don't want to live my life like this no more. Gotta get my sorry ass up off the floor. There's another world on the other side of my front door for me, and nothing sounds as sweet as an old LP. Track if I tried going back, can't find the road map since we stopped moving. Well, the beat goes on, but now it's a different song. I've been gathering dust too long instead of grooving, and I don't want to live my life like this no more. I gotta get my sorry ass up off the floor. There's another life on the other side of my front door for me, and nothing sounds as sweet as an old LP. Get my sorry ass up off the floor. There's another life on the other side of my front door for me, And nothing sounds as sweet as an old LP. No, no, no, no. Nothing sounds as sweet. Muy bien. Bob Stetson. Gracias. Piano y voz. Muy bueno. Así abre el disco. Sí. Vení, vení acá, dale, que estamos más cerca. Impresionante. Viejo LP, el nuevo CD, paradojalmente, de Bob Stetson. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Lo que queda claro escuchando tus discos, yo el otro que escuché, además de la banda de sonido de Bagdad Café, que es prácticamente toda tuya, escuché el disco que sacaste con Isabel de Sebastián. Trip. De algún modo, la culpable de que vos hables español y que estés hoy acá, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Casi 10 años. Casi 10 años. Sí. Te quería preguntar, Bob, cuando te llama Wynton Marsalis para que le enseñes tango, ¿no? Porque tenían que hacer un concierto compartido con la orquesta El Arranque, ¿no? Exacto. Como para, ¿vos qué le enseñás? Digo, sintéticamente, ¿qué le decís a Wynton Marsalis? Humildemente, soy un novato de tango. No, yo sé, toco bastante bien el piano en tango. Y no sé, mi predilección como compositor y como músico es cuando algo me interesa de desarmarlo como un reloj y tratar de entender cómo funciona, aprender cómo funciona. Y el mismo con el tango, mi análisis del tango es muy personal y no es académico por nada, pero lo que hice yo con mi amor de música de Salgan, de Troilo, todo eso, es ir a hablar con él de lo que sabía del tango, y parece que a él le gustó porque ofreció tocar en mi canción. Claro. Que yo hice esa canción Show Me Your Face para una película. En la película el cantante estaba Donald Sutherland, que no canta por nada, estaba, claro, hablando la letra, no cantando. Entonces, como yo hice la canción como un homenaje a George Gershwin, ajá, la posibilidad de grabarlo con Wynton estaba un sueño para mí, pasó. Claro. So. Es increíble cómo todos los músicos americanos y de otras regiones se tienen como una especial predilección por Horacio Salgan dentro del tango. Sí. Hablando con otros músicos también de Francia, también mencionan lo mismo. Sí, de hecho, que hay una especial pasión por ese swing, por esas síncopas, ese, bueno, modo de uso de Salgan. Sentido de humor y imaginación y alegría, todo esto. Finalmente se puede entrar después de él en los clásicos como Troilo y los otros. Pero para alguien entrando en tango, Salgan es un puente muy bueno. Bueno, Daniel Barenboim, que si bien nació en Argentina, estuvo toda su vida prácticamente en el exterior, es fanático de Salgan. Uh-huh. Muchísimo, sí. Es como el músico de los músicos. Sí, yo vi Jimi Hendrix 3 veces, pero Horacio Salgan muchas más. So, tengo esa suerte. Bob, y bueno, leí por ahí que estás viviendo un presente en el cual, digamos, no te preocupa mucho dónde radicarte, estás como medio trashumante, medio peregrino. No sé si quedarte acá, si irte a Estados Unidos, digamos, un momento de tu vida muy especial, ¿no? Sí, en una de mis canciones del disco, Gethsemane Goodbye, digo, I don't know where to go, no sé dónde ir. I don't see the road ahead of me, no veo el camino al frente de mí. I don't know where it will end, no sé dónde va a terminar, but I will not fear, pero no voy a tener miedo. Entonces es así en la vida, nunca se sabe lo que viene mañana, pero se debe tener fe y confianza que podés seguir en la luz del sol, no sé. Para un músico, yo siempre me interesan esos músicos que dicen algo así, que es una frase linda, pero yo creo que también es una frase que tiene sustancia. Dice, bueno, yo mientras haya un piano, en tu caso, en un bar, yo sé que de hambre no me voy a morir. Ah. Como que es una compañía, ¿no? Saber que uno tiene ese don, que vos tenés ese don, sí, de decir, bueno, de última yo me pongo a tocar el piano donde sea y estoy en un lugar, ¿no? Al mismo tiempo es muy lindo si la gente puede escuchar sus canciones. Para mí, el éxito que tenía con Calling You de Bagdad Café cambió mi vida. Sí. Porque a veces siempre estar a hacer canciones para yo mismo. Claro. Yo tenía finalmente el éxito de tener la canción en el aire. y amado por sí, todos. Sí, sí, esa canción es el sueño de un compositor. Ahora, Calling You es una canción hermosísima, hoy la pasamos entera. ¿Quedaste como de algún modo conectado con lo que es Hollywood, con lo que es componer para películas, o enseguida cortaste y dijiste, bueno, yo no quiero convertirme en una máquina de hacer chorizos, como le decimos acá, ¿no? Un compositor en serie, ¿viste? De ir haciendo películas tras películas sin buscar tu propio lenguaje, que quizás todavía lo estás buscando. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí, sí. De no quedar atrapado a Hollywood. Te digo que en este momento estás más interesado en películas europeas, como Bagdad Café, y directores independientes que tenían el poder de decir, sí, esa música es buena, todo eso. En Hollywood es una máquina muy complicada, con muchas presiones económicas y todo entonces eso. Me equivoqué, yo pensé que era de Hollywood, Bagdad Café. No, no es, es un director alemán, es en inglés, pero... ¿Pero no fue una producción estadounidense? No, ah, okay, alemán. Okay. ¿Con Jack Palance? Sí. ¿Cómo es tu modo de trabajar con las películas? Ellos te piden música, vos ya tenés música. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja un músico en relación a las películas en Hollywood y también, bueno, y en películas europeas, ¿no? Bueno, lo que me gustó de trabajar con Percy Adlon en eso es que al vez de tener para cada cue de música necesita algo de romance, algo de tensión, él tenía la idea que comparto yo, es que las canciones, los motivos musicales son como protagonistas también en una película. Claro. Si alguien se puede componer un par de canciones o motivos muy buenas, se puede usarles en varias transformaciones y tienen mucho más efecto emocional en una película que hacer música, cualquier música para una escena que necesita claro. Eso, necesita eso. Eso es más manipulación, uh-huh. Claro. Más que comunicación. Uh-huh. Claro. Y no me interesa tanto eso. En el caso de I'm Calling You, hoy estamos preguntando como consigna a los oyentes películas inspiradas en canciones inspiradas en mujeres, canciones que tengan como títulos mujeres o alguna historia que tenga que ver. Y justamente leí una entrevista que te hacían donde contabas que I'm Calling You justamente era un llamado telefónico a una mujer, ¿no? Tenía muchas algo que ver llamadas, también. Sí, estaba de alguna forma, indirectamente, tiene que ver una antes mujer. Antes de conocer a mi mujer, estaba enamorado con una mujer en Viena, Austria. Y pareció que ella fue a mudarse a New York a estar conmigo, pero tenía un trabajo increíble allí como psiquiatra, sí. Que es, y decidió no venir. Entonces estaba con ella en el teléfono media hora cada dos días y toda mi vida estaba así. Entonces, cuando yo hice la música para la película, los... estrofas tienen imágenes de la película, pero el estribillo es I am calling you. Y no sé por qué cante esto, pero seguramente es que estaba el foco de mi vida en ese momento. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, estamos conversando con Bob Telson. Estamos también tratando de tender un puente hacia los oyentes. Repitamos los teléfonos, Miguel. Sí, con gusto, 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Y estamos preguntando, bueno, justamente, si recuerdan canciones inspiradas en mujeres, en hombres, en seres vivientes. Hay unos mensajitos, dale, Nati. Sí, buenas noches por el programa, que me parece excelente. Si me ocurre, cita de Astor Piazzolla. Excelente programa. Buenas noches. Hola, chicos de Flores Negras. Bueno, hay un tema de Joan Manuel Serrat que se llama Lucía. Y que yo me llamo Lucía. Y cuando había gente que me preguntaba, ¿cómo te llamas? Y yo decía, ah, como el tema de Serrat. Entonces yo me imaginaba que estaba hecho para mí hace mucho. Bueno, chao. Bueno, muchas gracias. Los que llaman participan del sorteo de dos entradas para ir a ver a Omar Gianmarco y Alfredo Piro al Torcuato Tasso, ahí en San Telmo, en defensa al 1500. Bueno, también pueden dejar mensajes por esta nota, ¿no? Por Bob Telson, que no vino solo, decíamos, vino con su hijo David y con el guitarrista Mark Schulman. David, ¿qué se siente? Es pesado, ¿no? Tener un padre como Bob. Para mí, porque me crié escuchando música negro, gospel, blues, escuchando The Beatles, y ahora yo le estoy mostrando música que él nunca escuchó, como el grunge, Nirvana, Alice in Chains. Así que lo bueno es que es como toda una mezcla de músicas, porque cuando tocas, puedes tocar acordes de bossa nova y no tener que tocarlo en formato de un bossa nova, sino claro, tocarlo desde un punto de vista distinto estilísticamente. Sí, sí. Así que lo que aprendí mucho de mi viejo es que él, por ejemplo, cuando hace una obra de gospel, le pone un poco de influencia de Bach y hace que es como una distinta interpretación de esa música. Claro. Ahora, una diferencia que yo observo, Bob, y David también, que, digamos, vos cuando tenías 18 años hacías una música que se revelaba a la música de tus viejos. Era una especie de respuesta al mundo anterior. Y desde hace mucho tiempo los chicos y los padres e incluso los abuelos escuchan la misma música. Sí. Comparten un disco de Led Zeppelin o de Prince o lo que sea. Es raro, ¿no? Tiene un costado, porque, tiene un costado positivo. Yo tenía 18 años, no estaba escuchando música de los 30, por ejemplo. No, claro, claro. Al contrario, el rock and roll apareció como para derribar el mundo viejo e inventar algo nuevo. Cambiamos el mundo, claro, ¿no? Claro, pero es muy curioso ver hoy chicos que escuchen música de los años 70, por ejemplo. Sí. Pero y mucho más curioso ver a chicos de 20 años viendo en vivo artistas de 70 años o de 60 años. Sí, sí, sí. Pero de suerte, David compone canciones increíbles que al mismo tiempo que se puede escuchar una influencia de música más viejo, son muy modernos en su manera y muy personales. Bueno, ¿quieres decir algo con Mark? Bueno, dale. Dale, presentalo vos. Okay. Este es en mi disco Viejo LP. David canta tres canciones. Esto es una canción nueva, ajá, que me gusta mucho, Burning Grass. Y si puedo decir una cosita, es que David y Mark, sí, van a tocar mañana a Virasoro Bar. Sí, Guatemala, 4328, a las 19 horas, y van a tocar 8 temas de David, y uno de esos temas es Burning Grass. Lo subrayo porque es un lugar hermoso. El Virasoro Bar es un lugar chiquito, así que mejor reservar al 4831-8918. Queda justamente, como vos decías, Bob, Guatemala 4328. Esto, lo que van a escuchar ahora, lo van a poder escuchar mañana en Virasoro, David Telson y Mark Schulman. Just like burning grass, I know burning. And when the sun comes up, the farmer looks on his burning crop. I love the way you go right down. Don't ever say you'll be right down in my soul. Thank you. David Telson, Mark Schulman, muy bueno, Mark. Me contaba tu padre que te vas a estudiar a Estados Unidos ahora. Sí. Música. Quiero ir a Berkeley en Boston o en California. Bien. Y acá en Argentina, vos vivís acá desde siempre, ¿no? ¿O vivís aquí, en Buenos Aires? Sí. Algo interesante que pasó, por ejemplo, con este tema, es que tuve la suerte de viajar por el interior de Argentina y yo estaba en Tilcara, en las montañas. Y lo que pasó es que no era solo una influencia de bandas y artistas el que hizo este tema, sino el cambio de ambiente de estar en el interior de Argentina, que es una experiencia tan distinta que estar en capital. Sí, sí. Y más Tilcara, que es un lugar increíble. Sí. Sí, sí. Pero sí, realmente soy mitad argentino, mitad estadounidense. Me contabas que te gusta mucho Divididos, que justamente ha hecho una especie de mezcla del rock y bueno, algunos elementos folclóricos, algunos matices folclóricos. Sí. Han metido algunas quenas, algunos charangos. Bueno, de hecho han hecho una especie de chacarera reggae con ¿Qué ves? Un tema llamado ¿Qué ves? Sí, sí. ¿Es lo que más destacás de acá, Divididos? Sí, yo creo que sí, porque realmente me empezó a gustar cuando los fui a ver a Luna Park en la presentación del disco Amapola del 66. Uh-huh. Y El último, sí. Y además de que son todos increíbles músicos, también me encantó el hecho de que incorporen música tradicional argentino. Porque aunque me encanta el rock, me encanta el jazz y me gusta mucha música originada en Estados Unidos, está bueno que a veces una cultura trate de recuperar algo que tiene raíces en su propia cultura. Sí, totalmente. Y la verdad que me parece algo muy interesante lo que hace Divididos, de mezclar el rock con algo tan bien argentino como es el folclore. Y sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, es lo que hacen ustedes naturalmente, los nacidos en Estados Unidos, nada más que los portan a todo el mundo después. Sí. Pero digamos, ustedes manejan materiales folclóricos. De última. Sí, porque Estados Unidos tiene la riqueza de combinar culturas europeas con culturas africanas. Uh-huh. Muy fuerte. La música pop tiene mucho a ver con raíces africanas. Sí, sí, sí. Y no soy de descendencia africana, obviamente, pero crecí con esa música. Es mi música, de verdad. Uh-huh. Mismo que Bach es mi música también. ¿Extrañas, digamos, no haber desarrollado una carrera? O no es que extrañas, sino echas de menos no haber desarrollado una carrera más relacionada con tener una banda, tener un grupo, una banda. ¿No fue muy, muy solitario todo lo tuyo? No, yo tenía bandas. Conocí a Mark Schulman, mi guitarrista, en 79. Y tocamos, yo tenía una banda mía y teníamos otras bandas y todo eso. Estaba muy interesante. Pero, no sé, para mí lo que surgió es mis canciones. Muchas casos hecho por otros. Uh-huh. Y no sé, no es fácil como una banda tener trabajo y pública y todo eso. Para mí funcionó mejor hacer mi cosa. Ahora, Bob, yo te quería preguntar si después de 10 años de estar viviendo en Argentina, ¿notás que es muy difícil, si es muy diferente lo que es la vida del músico en Argentina que en Estados Unidos? Me refiero que, por ejemplo, digamos, acá, más allá de los músicos que tienen una carrera más masiva, en general muchos se dedican a ser profesores de música en Argentina. Te quería preguntar cómo funcionaba eso en Estados Unidos, ¿no? Entre los músicos. No, mi amigo Mark Schulman, que no habla ni una palabra de castellano, puede hablar por una hora de qué difícil es, especialmente ahora con digital downloads y todo esto. Pregúntale y hace traductor, dale, a Mark. So what's it like being a musician in New York these days in terms of, he's saying it's, they're suggesting maybe it's easier in Argentina. I mean, easier in the United States than here. Very difficult. Muy difícil, se dice. Vale, eso entendimos. Fue muy bueno. Fue sintético, pero un sketch de Lelutie, parece. No, sí, hay muchos músicos en New York increíbles, sí, que deben hacer muchos trabajos no tan interesantes y estar pagado bastante mal. No, no es como mis dos hijos quieren ser músicos. no sé qué decir. Es un placer para mí compartirlo ellos, pero no es una elección muy inteligente económicamente ser músico. Bueno, a vos mal no te fue. A vos te fue bien. Sí, realmente. Tenía un poco de suerte en eso. Sí. No, bueno, has tenido esa canción enorme. Hace un tiempo, conversando con Chango Spasiuk, me dijo, bueno, sí, mi disco lo va a producir Bob Tellerson. Le digo, Bob Tellerson, mira vos. Sí, necesitaba la oreja de alguien que no fuera de aquí, de la Argentina, y a su vez una oreja amplia y con conocimientos musicales. Vos produjiste el disco Pinandi de Chango, que es un gran disco. Y bueno, también, como te pregunté lo de Wynton Marsalis, te pregunto, ¿qué haces vos con un disco como el del Chango? ¿No? ¿Cuáles son tus criterios estéticos, tus conceptos, hacer una música también, que es otro universo, ¿no? La música del litoral argentino es riquísima, también tiene elementos europeos. Chango es un genio. Esa música me encantó tanto cuando escuché la música que estaba preparando para el disco, que estaba muy contento que me pidió ser el productor del disco. Yo le dije, no sé nada de cómo organizar el dinero para pagar a nadie, no sé qué comidas para pedir en las sesiones, y también solamente hice, yo era productor de mi propia música antes. Claro. Pero él me dijo, me gustaría tener tus orejas, tus oídos en el estudio conmigo. Él tenía una confianza. Y es verdad, música es música y expresiones. Yo creo que podía ayudarle bastante. Qué bueno. En eso. Al mismo tiempo, yo doy todo el crédito 100% a Chango para. Es un genio, Chango, sí. Es un genio, porque puedo mantener sus raíces tradicionales y abrir puertas a otros mundos al mismo tiempo. Uh-huh. Es increíble lo que hace él. Has tenido una larga relación sentimental con Isabel Sebastián. Bueno, fue tu mujer durante 20 años. 20 años, wow. ¿Aprendiste mucho al lado de ella, digamos, de todo lo que es la música y la cultura argentina, para bien y para mal? Sí, seguramente. Ella es lo que me mostró tango, no solamente la música, pero me tradició en ese momento cuando no hablaba tanto castellano. La letra, que es increíble, la poesía de tango es otra cosa que no existe en música popular norteamericana. No, yo creo que a nivel letrístico es. También me mostró Dúo Salteño, la música de Cuchi Leguizamón. Fuimos juntos a Salta, conocí a Cuchi, que conoció mi música de Bagdad Café. Qué maravilla. Mira vos, ¿conociste al Cuchi? Sí. Pero ya estaba viejo. Viejo, sí. Sí. Pero yo fui a su casa y comamos y todo. Una casa muy humilde. Yo también, fue increíble. Sí. Increíble. Entonces, sí, Isabel abrió muchas puertas para mí en la música argentina. Y también cantó maravillosamente mis canciones. ¿En serio? En el disco. Ah, sí, en el disco, Isabel, claro, de Trip. Isabel, sí. Sí, hay un disco. Cuchino cantó. No, por eso pensé. Aqua Records editó, hace algunos años Trip, que son, digamos, todas canciones tuyas cantadas por Isabel de Sebastián. Sí. Hay una versión ahí de Calling You, tu gran hit. Y bueno, ¿y este disco también está editado por Aqua? Sí. También, ¿no? Aqua Records. Sí. Sí, hay que destacarlo porque la verdad que hay que Diego sacar. Sápico, el Sápico, presidente. Diego Sápico. Muy buena persona y un placer trabajar con ellos. Bueno, Bob, la verdad que muy muy contento que hayas venido. ¿Quieren tocar un tema más? ¿Cuál es tu idea? ¿De que toquen un tema todos juntos? Yo puedo cantar otra canción. ¿Hay algo que quieras hacer? No, bueno, entonces hacete una ejemplo al piano. Y bueno, después del show del jueves en Boris, ¿qué pasó? ¿Tienen algún plan para tocar juntos? Bueno, como digo, mañana... Mañana están ellos dos. Ellos van a tocar y puede ser voy a tocar un poquito en el piano con ellos, no sé. En Virasoro. En Virasoro. A las 19 horas. Sí. Guatemala 4328. Exacto. Un lugar hermosísimo. Bueno, reservas al 4831-8918. Sí. Y después no sabes qué va a pasar. No sé, como digo, voy a New York el fin del mes y voy a tocar allí con Mark la música del Old LP. Ajá. Y no sé, para mí me gustaría mucho si es con ese disco yo podía hacer más conciertos y girar y todo eso. porque me da mucho placer compartir mis canciones con la gente. Bueno, muchas gracias por haber venido y bueno, suerte con toda esta nueva etapa de tu vida. Yo sé que estás pasando un momento bisagra, de algún modo, que ande todo bien. Y la verdad, el disco está buenísimo, francamente. Bueno, ¿qué vas a tocar? Ok, yo puedo tocar una canción que se llama Sense of Balance, Sentido de Equilibrio. Dale, vamos. Bueno, Bob Telson, David Telson y Mark Schulman, muchas gracias. David, Mark, muchas gracias. Bueno, Dylan, ¿qué decir de vos? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bob. Ok. Where is my sense of balance? No safety net below me. I'm flying through the air, and I don't care if I fall. I've lost my inhibition. Love's circus moon will guide me right to your waiting arms, and I don't care if I fall. You taught me not to look below, disregard the pull of vertigo. You see, I've lost my sense of balance since I fell in love with you. Seguimos, hay más Flores Negras. La recomendación del chef. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente. Entrevista exclusiva a Rodrigo Gudiña y Jorge Perini, los responsables de que Adrián Barilari, Claudio El Taro Marcielo, Daniel Telis, Huff y otros monstruos de la música se junten a tocar temas de Deep Purple para el CD Sueños Púrpura 2. Charlamos mano a mano con Jorge Abed y Claudio Marco Di Laudadio, integrantes de Rino. Te revelamos los secretos de las aventuras de Tintín, la historieta europea que inspiró la última película de Spielberg. Te contamos todo sobre Pantheon's Talking with Garter Bell, una extraña mezcla entre Beavis and Butthead y las chicas superpoderosas. Además, las desventuras del Dr. Jekyll en redacción y poesías. Podés conseguir Arterias de la Ciudad en Enterequia, Locuras y Ragged Music. Otros puntos de ventas e información en www.arteriasdelaciudad.blogspot.com. Revistas Culturales Argentinas. 100 años de historias, fábulas y leyendas. Otra manera de escuchar tango. Hoy podemos hablar de empacho de música, ¿eh? Después de Bob Terson y su hijo y su guitarrista, ahora estamos escuchando esta suerte de milonga candombe de Sonia Posetti. Ahora vamos a hablar un poquito de Sonia Posetti, pero bueno, quiero decir que hay muchísimos llamados y muchísimos mensajes por Facebook. También quiero decir que, bueno, entre los llamados hicimos un sorteo y ganó las dos entradas para ir a ver a Omar Gianmarco y Alfredo Piro el próximo jueves, miércoles 11 de julio, al Tazo. Es Eduardo. Ah. Así que Eduardo, presentate unos 15 minutos antes en la boletería. Que Eduardo nos había recordado el tema Grisel, de Contursi y de Mores, entre los temas inspirados en musas mujeres. Anda tipo 9 menos cuarto de la noche al Tazo y decir que sos el ganador de Flores Negras. Bueno, y hoy justamente salió en ENI, nos queda poquito tiempo, pero bueno, salió en ENI una nota de tapa sobre los aires nuevos del tango. Sí. Y esto está tomado desde todo punto de vista, pero básicamente desde el punto de vista letrístico. Lo que hay que decir es que el tango se renovó de un modo implacable, rotundo, desde hace bastante se viene renovando, y lo que escuchamos, lo de Sonia Posetti, es una de las vertientes de esta renovación. Sí, es una de las vertientes, y sobre todo lo más interesante es que es obra propia. Es una milonga candombe que se llama Pará, Pará, Pará. Y un poco lo que demuestra que toda esta generación que apareció en los años 90, con chicos que tenían 20 y pico de años en ese momento, se acercaron al tango, primero embelesados por Piazzolla. Después hubo una etapa que fue de mucho revisionismo de la historia del tango, el arranque entre ellos, entre otros grupos, que se pusieron a indagar en la historia del tango. Eso, digamos, fines de los 90, principios de los 2000. Quizás el gesto más interesante de esa generación, que es lo que ha pasado últimamente, es que mucha gente se puso a escribir tangos nuevos, ya sea desde el lado de la composición o ya sea desde el lado de las letras, y realmente está apareciendo mucha obra. Todos los grupos que aparecieron entonces hoy tienen, digamos, discos con obras propias, y ahí se va poniendo y se va enriqueciendo lo que se ha sido. Se va poniendo linda la cosa. Y sí, porque si uno piensa, por ejemplo, Sonia Posetti, que es una talentosa total, esto que escribe, Ramiro Gallo, que empezó con el arranque y hacía un tango más revisionista, hoy como solista digamos, también compone. El Arranque, que también empezó desde ahí. El último disco se llama Nuevos. Hay muchísima gente, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Astillero, Sonia Posetti. Eso del lado de la composición, desde el lado de la letra, gente como Tape Rubín, gente como Raimundo Rosales, gente como Acho Stoll, vienen escribiendo. Realmente lo que está pasando con el tango es para prestarle mucha atención. Totalmente. Lo único que falta es público. Sí, faltaría no público. O quizás no, quizás el tango no se albergue en las salas chiquitas. Totalmente. Sí. Bueno, señores, se nos va el tiempo. Gracias, Miguel, gracias, Andrés, Natalia, Paola, Nacho. Ya viene Plácido Domingo con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Quizás el próximo sábado vamos a estar con Teresa Parodi y Ana Prada. Vamos a ver, estamos a punto de cerrarlo. Nos encantaría. Van a hacer un show juntas, van a anticiparlo aquí en Flores Negras. Bueno, y nos vamos justamente con otro de los grandes símbolos de esta renovación tanguística, que han hecho un desastre en el buen sentido del término desde los 90 hasta ahora. Estoy hablando de la Orquesta Típica Fernández Fierro, sí, que tiene su propio local, tienen sus discos, tienen sus giras. Y que está de gira ahora, están actuando en el mismo festival que The Cure, entre otros grupos. Realmente han producido un pequeño cimbronazo. Llamado Despedida el tema, nada más afín con este momento. Nos vamos hasta el próximo sábado. Despedida la Fernández Fierro, ¿algo más para acotar del tema? No, no estamos yendo al imaginario. Tenemos Guardia Vieja y no, Bulnes. Queremos acordarnos de eso. Vamos de copetín. Nos tratan bien ahí. Chau. En esa cueva ya sin luces, encendiendo brasas en la oscuridad, se acodaron sin hablar y sin moverse, masticando en el pasado la verdad. Los dos vasos sosteniendo aquellas manos sostenían el silencio y lo demás. No importaba, se sabía, estaba claro, como el humo que dolía una vez más. Y volveremos a ver atrás cada vez que se huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Falta poco ya para tomarse el palo, hubo hazañas, biografías, pero fue descartada la del box. Solo les queda aguantar ese silencio de perder. No hay palabras para seguir en ese rumbo, no se puede ir adelante ni volver. Aplastadas en el suelo, las cenizas solo esperan que las vengan a barrer. Y volveremos a vernos, un paso atrás cada vez, que se huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.